El próximo sábado 1 de abril y desde las 10 de la mañana se desarrollará en el Centro Social y Cultural El Semillero de Villa Ciudad Parque, Calamuchita, una nueva edición del ya clásico intercambio de semillas. En esta oportunidad, el noveno intercambio de semillas tiene como temática el bosque nativo. En relación a esto, escuchamos a Julia Lund-Petersen, integrante de la organización, quien nos dijo. En correlación con todo el movimiento que hay en Córdoba, en respuesta a este intento de modificación de ley de bosques, hemos concientizado la importancia y la movilización que hay, aprovechando entonces el envión, trabajamos en conjunto con este tema y los talleres que tienen que ver con cómo preservar el monte, cómo producir dentro del monte, cómo respetarlo, cómo vincularnos con él, cómo, por ejemplo, hay un taller de alimentación a través de frutos del monte nativo y va a haber un taller también sobre cómo sembrar los arbolitos. Por supuesto, le vamos a dar una importancia central a lo que es el intercambio de semillas, priorizando las semillas de los árboles y la flora nativa. Intercambio de semillas para grandes y niños. Casi el 50% de los participantes son niños, lo que nos alegra un montón porque a través de ellos podemos hacer una influencia muy grande, invitándolos a vivenciar, a participar y a sentir esta relación amorosa con la naturaleza. Y en cuanto a las actividades, a partir de las 10 de la mañana estamos con la tradicional ceremonia de agradecimiento a la Pacha y la ceremonia del fuego, y va a haber como siempre feria de productores locales, de productos artesanales, y a la vez va a haber muchos talleres también que tienen que ver con el tema de este noveno intercambio. La invitación está abierta a la participación de toda la comunidad y la jornada contará con alimentación agroecológica para degustar, feria de productores de la economía social y música en vivo para dar cierre a este evento que promueve la soberanía alimentaria y defiende a nuestro bosque nativo. Para el informativo Farco, reportó Carolina Ozán, Radio Comunitaria El Brote.